Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso parece que nos está hablando de un efecto de crisis. Un tiempo de crisis. Ustedes saben que todos aquellos que se postulan para ser elegidos como representantes de quienes los votan, exhiben en sus propuestas políticas dos argumentos muy convincentes y que siempre les traen aparejado una buena cantidad de cosecha de votos. Máxime en un país, bueno, ahora ya en este último siglo en el que nos toca vivir, prácticamente todas las naciones hoy están pasando por una realidad frecuente, que es diaria, las dificultades que se enfrentan, y los argumentos que exhiben todos los que llegan a los gobiernos cargado su bagaje de promesas, siempre los elementos son de paz y seguridad. Siempre ellos aprovechan esto, y una vez que están arriba, llegaron y que están elegidos y todo, toman el mando. Y estas cosas vienen prácticamente de la época del rey Acab, que pasaba lo mismo. Cuando Acab subió al gobierno de Israel, él iba a traer también seguridad y paz, y bueno, fue un desastre su reinado. Y desde aquella época, el mundo, siempre, desde la caída de Adán y Eva, lamentable, el mundo padece violencia por todo lugar. Y la paz y la seguridad son hoy dos elementos, son dos palabras, de un alto contenido y de propósitos bien definidos. Pero lo que marca bien estas dos palabras es una sola, crisis. Y el mundo hoy está en crisis. Todo lo que nos rodea en crisis. Nosotros los cristianos también sufrimos crisis de diferente tipo. Las crisis las podemos definir bien sin necesidad de mencionarlas. Y de que tenemos el uso de la razón, se ha señalado infinidad de veces que cuando las personas que están, por ejemplo, la que hemos tomado el caso del ejemplo de los políticos, ellos tratan siempre de conseguir de alguna forma la paz para todos, o tratan de tener paz y de lograr un poco de seguridad, porque ellos también están exigidos dentro de esos dos conceptos. Si un buen político o alguien que pueda exhibir declaraciones de este tipo, siempre presentan un proyecto, señalan, como a veces uno escucha acá en la televisión o lee en los diarios, que estos, dice, queremos un proyecto mío, ¿no? Tal diputado, tal senador, o un gobernador, o aún el mismo presidente, dice, es un proyecto mío que los gobernados puedan alcanzar a lograr tener la paz y la seguridad tan anhelada, tan soñada. Sin embargo, están robándole la idea a alguien, porque ningún ser humano puede decir, tengo un proyecto mío para lograr paz y seguridad. Ningún ser humano jamás, menos que sea renacido de nuevo, que nunca recibió el perdón de sus pecados y la salvación de Jesucristo, puede hablar de paz y seguridad con total naturalidad. Y ya sean las cabezas políticas de las naciones, o la, por ejemplo, uno mira la ONU, o la Unión Europea, o la Organización de Estados Americanos, todos, desde su formación de estas organizaciones, tuvieron estas dos, estas dos palabras en juego permanente en sus discursos, en todo acto donde puedan presentarse, la paz y la seguridad a cualquier costo. Entonces hoy, en el mundo actual que se está conformando, y si usted mira desde el punto de vista de la Biblia, hoy hay sobre la tierra 7 bloques o formas que se van formando en el mundo a través de lo que está descrito ahí en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Y los 7 bloques utilizan siempre de continuo estas dos expresiones, paz y seguridad. Y todas las actividades sobresalientes, los hombres que trabajan en estas organizaciones, van detrás de esa, digamos, de esa idea de conseguir la paz, y entonces firman acuerdos entre las naciones para lograr la paz, y también traerse seguridad, que esta nación no ataque a la otra, que haya siempre un equivalente, que tanto la paz y la seguridad no sea a través únicamente de la violencia, sino también de conseguir un trabajo digno, todas las actividades sociales que se puedan desarrollar dentro de las naciones, haya paz y seguridad para todos los habitantes. Y que cada familia pueda tratar de vivir en paz y ser protegidos por una seguridad. Pero si fuese tan efectivo lo de la paz y de la seguridad, yo digo, ¿por qué se venden seguros de vida? El seguro contra robos. ¿Por qué hay venta de alarmas? Se diseñan cada vez equipos de alarmas más sofisticados. ¿Por qué hay quienes han fabricado o ideado un sistema de protección de personas? Ustedes vieron que a veces las personas que están con mucha economía de dinero, que tienen mucho, que son ricos, tienen guardias de seguridad en sus casas. La vez pasada, caminando ahí por una zona de San Isidro con un amigo mío, pasamos por una casa y dice, ¿viste lo que es esto? Estaba la propiedad ahí y había más o menos de la pared hasta la, hasta donde era el límite de la vereda, que vendría a ser el límite de la propiedad, y habrían 2 metros y había toda una alambrada entretejida, una malla gruesa. Entre la pared y la había unos perros. Se ve que están bien adiestrados para que cualquiera que pase por ahí lo pesquen y lo agarren, ¿no? Después sobre la pared, así, ven como esas guirnaldas que están colocadas ahí arriba, todo así, en vez de guirnaldas, todo un alambre con alambres de púas y pedazos de metal que cortan, y podía haberse entretejido ahí un cable que seguramente llevaba una alarma para quien la cruce, o probablemente un shock eléctrico para quien esté cruzando por ahí. Y por adentro podíamos, por una parte que se dejó ver, podíamos ver gente caminando. Era una mansión espectacular y había gente ahí adentro y los chicos jugando y andando en bicicleta. Le digo, mirá, con toda la plata que tienen, creen que pueden vivir en paz ahí adentro y seguridad, que es muy probable mente lo tengan, pero si no tuviesen la plata, todo esto que tienen ahora alrededor de su casa no existiría. Y es muy probablemente que tengan algún un par de drones vigilando por ahí arriba todo lo que está pasando alrededor. Viven con miedo. Es una situación de crisis. Digo, y así está el mundo en todos sus aspectos, le explicaba a mi amigo. Digo, no solamente los ricos padecen estas situaciones, sino la gente sencilla, ordinaria. Uno ve que todos los días hay robos de diferentes naturalezas y hay dificultades. Digo, todo el mundo enfrenta una situación de intranquilidad. Los ancianos que van a atenderse a sus obras sociales y que los médicos no los atienden o no los atienden mal, ellos viven una situación de crisis también. Buscan que se solucionen sus problemas, buscan que eso les traiga paz y una determinada tranquilidad, seguridad, y no existe. No existe sobre el planeta Tierra hoy paz y seguridad bajo las estipulaciones del ser humano lejos de Dios, le decía yo a este amigo mío. Y la gente gasta y las naciones gastan millones y millones de dólares con tener cada vez armamento más sofisticados para defenderse de otras naciones que los quieran invadir. Entonces, idean armas y se gasta muchísima cantidad de dinero en eso para lograr tener paz, de que no les pase nada. Y bueno, se busca que la tranquilidad, aún en el buen descanso, ¿no? Hoy, por ejemplo, se venden colchones en el cual usted puede descansar plácidamente. Tiene unos pequeños vibroestimuladores que cuando usted se acuesta y se duerme profundamente, comienzan a vibrar y le relajan todo el cuerpo, y entonces usted puede soñar con los angelitos, puede soñar que está en algún país lejano, visitando algún país, lo que usted quiera. Y tiene pequeñas sensores de alarmas, ¿no? Que están interconectados, en la ventana, en la puerta de la casa, en la cerradura seguramente, estará conectada en los tomas corrientes, en algún lado, cosa de que si pasa algo, el colchón ese vibra y usted se despierta repentinamente muerto de miedo, de susto, qué es lo que pasó, ¿no? O sea, hoy se ofrece todo el confort que uno quiere alcanzar para lograr descansar, porque eso es lo que se busca. Cuando hablamos de paz y seguridad es tranquilidad, sentarme a la mesa si es posible y comer un buen desayuno con la familia, estar todos tranquilos, tener tranquilidad, seguridad. Se busca lo que no se puede lograr fuera de Dios a cualquier costo, a cualquier precio. Entonces, si uno lo ve de estas maneras y notamos la cantidad, como yo le decía, de millones de dólares que se gastan, por ejemplo, en nuestra nación. Tenemos Gendarmería Nacional, hay que pagarle a la Gendarmería, la Prefectura, la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria, las policías regionales, locales, el Ejército, y toda una cantidad de dinero que se gasta que es para mantener la paz y la seguridad interior, como dice parte del preámbulo de nuestra Constitución Argentina, la paz y la seguridad interior. Sin embargo, por lo que dice las escrituras que leíamos recién, no hay paz y no hay seguridad. La Biblia declara enfáticamente que se deben de tomar precauciones sobre las ofertas que los anunciadores dicen de que habrá paz cuando no la hay. Ahí en Jeremías 6:14 ustedes tienen algo como para leer y darse cuenta de que con engaños de reclutamiento, por así decirlo, declaran que habrá paz y no hay. Y Ezequiel 13:10 dice que no han conocido camino de paz. Y Romanos 3:17 también lo afirma. ¿Qué significa esto? Esto es crisis. Y ellos están obstinados en conseguir la paz y la seguridad al costo que fuere. Pero que el problema está no en todas las situaciones, sino el mayor problema está comprendido dentro del corazón del ser humano. Desde que el primer hombre y su esposa pecaron, es decir, se rebelaron en contra del mandamiento de Dios, la paz y la seguridad de ellos se perdió y sus almas entraron en una especie de oscuridad espiritual y cayó el estupor sobre ellos y sobre toda su descendencia hasta el día de hoy. La pérdida de su paz y seguridad desencadenó hasta nuestros días todo lo que es contrario a la paz y a la seguridad. Esta pérdida de paz y seguridad nos ha traído hasta nuestros días violencia, odio, intranquilidad, desapego, muerte, una situación de crisis. La Biblia dice que estos postreros días todo se tornará peligroso, que no debe de andar las personas en forma descuidada, que no sean tan crédulos o de creer a espíritus engañadores, que diciendo que habrá o se aviene un tiempo de paz y seguridad sobre la tierra, y estos engañadores, llámese espíritus de hombre o demonios, ellos trabajan sobre la imaginaria concepción de que se pueden establecer y fundamentar sus creencias y que ellas serán inamovibles y se pueden alcanzar a un estado de vida mejor. Ustedes ven a algunas personas que no son cristianas, no sé si la habrán observado, hace poco, ahí en Capital Federal, en la avenida 9 de Julio, sobre del obelisco yendo para el lado de Santa Fe, aparecieron unas un montón de personas en un momento determinado, pusieron unas mantas de color naranja, se sentaron, se pusieron en una situación que se llama de prana, que es una forma que tiene la nueva era, es cruzan sus piernas así, sus brazos, cierran los ojos y parece, o algunos estaban así. Estaban buscando una paz interior. Y algunos, para reforzar más esa paz interior que buscaban, se pusieron una pirámide sobre la cabeza o colocaban una pirámide que cubriera todo el contorno del cuerpo. Y algunos que se pusieron la pirámide tenían conectado a las pirámides acá como una especie de instrumentos. Y ellos lo tomaban así y marcaban esos instrumentos según la tensión que ellos aplicaban en sus manos, por supuesto, ¿no? Marcaban el grado de seguridad y de paz interior que estaban obteniendo, ¿no? Y uno pasaba y caminaba, ¡qué tontería! ¿Qué está haciendo? Sin embargo, se llenó de curiosos. Y los miraban y observaban y la gente comentaba entre ellos, pero realmente esta gente sí está en paz, está en tranquilidad. Yo me acuerdo que había un policía y una chica de tránsito con su uniforme ahí, y dice, qué tranquilos que están. Digo, no crea eso. No hay tal tranquilidad, no existe en esas formas que ellos, pero sí están bien. Se sacan todo lo que tienen y empiezan a caminar por la calle y se van a sentir como usted o como yo. Intranquilidad. No hay tal paz. Digo, ¿sabe dónde hay realmente tranquilidad y paz? En el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se acerca a Él en la condición que sea, como usted está viviendo, a Dios lo que le interesa es que usted se acerque a Él y le busque. Y lo puede encontrar. Y cuando lo encuentre, haga una relación con él. Y esa relación motiva cosas importantes. Ella me preguntó, ¿qué cosas, señor, importantes? Primero, que usted reconozca que tiene necesidad de Dios en su corazón. Cuando usted reconoce que tiene necesidad de Dios en su corazón y que Dios no llega a su corazón, y usted está anhelando eso que ellos están ahí demostrando, es decir, usted está buscando esa paz, es porque hay algo que está impidiendo esa paz. Digo, lo que ellos están haciendo es saltar el camino que Dios ofrece. Y creen que de esa manera lo pueden lograr como personas. Se creen que son dueños del universo. Pero lo que interrumpe el que Dios pueda llegarse hacia usted y usted hacia Él es nuestra situación de pecadores, pecado, rebelión. Nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Y hay una sola forma de remediarla. ¿Le está interesada que se lo diga? Sí, dígame. La única forma de remediar la situación es que usted hoy se arrepienta de todos sus pecados y confíe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Confíe que Él fue su sustituto, que ocupó su lugar y pagó el precio y derramó su sangre preciosa. La Biblia dice que la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted acepta eso, no tiene necesidad de estas tonterías. Usted no necesita ponerse bajo un árbol o como están en la otra cuadra, no sé si los vio. No, ¿qué pasó? Están abrazando un árbol y le están dando besos. El hermano árbol. El árbol va a estar contento de que alguien lo abrace, pero la persona no siente nada. Sin embargo, son tan tontos que hoy le llaman hermano árbol, hermana luna, hermana mariposa, pero ninguno de ellos le puede dar la paz que usted necesita. Es más, usted cuando llega a la oficina se tiene que sacar todo su uniforme y vestirse como una persona normal, ¿sí? Sí, el arma la lleva encima y siempre estamos obligados a llevar el arma, ¿ve? Con Dios no necesita ningún arma. La única arma que Dios nos da es su palabra. Y confiando en su palabra, lógicamente que ninguno de nosotros, habiendo confiado en Dios como Salvador, vamos a ser tan valientes de meternos dentro de una balacera, ahí entre un conflicto de intereses, para que una bala nos pegue, nos lastime, nos hiera o nos pueda llegar a quitar la vida. Pero podemos estar tranquilos y confiados y andamos siempre protegidos porque la mano de Dios y Dios mismo va con nosotros permanentemente. Todas esas gente que estaban sentadas ahí con las pirámides, estaban todos con crisis. Y tenían, yo creo que una crisis muy aguda. Miren lo que dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Todas esas gentes obraban por falta de sabiduría. Todas las organizaciones mundiales, todas obran porque no tienen ninguna clase de interés en Dios y lo hacen por falta de sabiduría. Buscan dentro de su sabiduría humana cómo tratar de revertir esta situación de crisis. Y para entenderlo bien, el ser humano que no tiene a Dios y que está en una situación de crisis y que busca el de tener todo aquello que le ofrezca paz y seguridad y deja a Dios de lado, él está bajo otro dominio. Su mente está tomado por otro dominio espiritual que le va a cegar en cuanto a todo aquello que le pueda traer ese aliviado descanso y protección que tanto busca y necesita. esa mente está en oscuridad, está dominada y regida por el pecado. Y el pecado, la palabra de Dios dice que hace separación entre el hombre y Dios. Y si está dominado por el pecado, llámesele que esa mente está oscura y como que está buscando una salida y no la puede hallar. No puede encontrar la puerta de escape de esa prisión que tiene. Entonces, por sus logros personales, trata de acercarse a lo que ellos llaman la divinidad. Busca afanosamente, pero como que no la hallan. Y hay que a veces sentarse o tener tiempo con ellos y explicarle esas situaciones que les toca vivir. Y cómo enfrentarlo, cómo lograrlo. Como les decía, que la Biblia dice que estos posteriores tiempos todo se tornará peligroso. Y lo que esa gente hacía, desde el punto de vista que señala la palabra de Dios, era altamente peligroso. Era como que estuviese esas personas manejando botellas con nitroglicerina. Ustedes saben que la nitroglicerina es un elemento explosivo y muy inestable. No se la puede mover, tiene que estar refrigerada constantemente, tiene que ser manipulada por gente que sabe en botellones especiales. Y si uno lo toca así nomás, explota y destruye todo lo que está haciendo. Esa gente estaba en una situación semejante. Tiempos peligrosos. Lo peligroso es la confusión que genera. La confusión que generan, que inclusive hasta a muchos salvados pueden llegar a confundirlos. Este tiempo peligroso que habla la palabra de Dios, de la falta de seguridad y de paz, lleva inclusive a muchos creyentes a pensar que una vez que están salvos, han logrado una especie de inmunidad y que entonces, bueno, ahora que estoy salvo, yo puedo vivir separado de la comunión que Dios dio, por ejemplo, la iglesia. El elemento más importante que tiene el creyente para su vida espiritual, y Jesús señala, y el apóstol Pablo lo habló en el libro de Efesios, es la iglesia. La iglesia es la comunidad, el cuerpo de Cristo, que vive con paz y seguridad delante de Dios. Y aunque el mundo le sea hostil, ese creyente sabe que el mundo está manejado por los demonios y que ellos llevan a toda la humanidad a un estado de confusión permanente y que los tienen cegados en cuanto a las realidades eternas y les hacen entender y les hacen creer que todo en esta tierra es efímero. Y bueno, en algunos casos te moriste y pasa más nada. Sin embargo, la realidad de lo que muestra las Escrituras es que después de la muerte viene el juicio. Viene el juicio. Y ahí es donde nosotros sostenemos y declaramos acá en el que por qué debemos de ser juzgados por otros en cuanto a nuestra libertad que ya tenemos en Cristo. El mundo nos juzga, nos coloca hasta reproches de cómo somos, de cómo pueden ser que, como dicen algunos de ellos, tienen a sus niños todo el día haciendo cosas que ustedes llaman que están en la Biblia, o que cantan, o juegan, o hablan de Dios y nada más, y no hablan de otras cosas, y que ven en los animales y en los colores y en las plantas y todo lo demás. La Biblia nos da sabiduría para saber manejar todo el ámbito que está fuera de nosotros. Nosotros no podemos tener en nuestras casas, por ejemplo, una serpiente, ni estar acariciándole la cabeza a una serpiente o a un lagarto venenoso, estar Qué lindo jugar con una ametralladora o con una granada. Poner cosas en ese ejemplo, quizás un poco drástica, pero es lo que el mundo piensa. Hoy a los niños, por ejemplo, se les regala, muchos padres lo han hecho para el Día del Niño, le regalaron una tableta que es parecido a una, pongámosle al tamaño de esto, quizá un poquito más chiquita, lleno de jueguitos. Y no hay jueguitos como algunos juegos inocentes, donde, bueno, hay que armar un juego de palabras o caminar por medio de una montaña y esquivando obstáculos. No, hoy los juegos que están colocados están de guerra. Hay que matar, mata a este, mata. Y los elementos para matar que más valorizan y dan mayores cantidades de puntos es cuando alguien le puede cortar la cabeza a otro ser humano, hay dibujito. O lo puede agarrar con una espada y destriparlo y sacar todas las tripas y andar revoleándolo así como si fuera una boleadora. Entonces esos son hoy los jueguitos de entretenimiento que el mundo aplaude y que nos reprocha a los cristianos, que ¿por qué no le damos esos juegos a los niños? Dice, porque tienen que aprender de la violencia. Y claro, nosotros enseñamos de la violencia a nuestros niños. Les declaramos qué es el peligro de jugar con violencia. La violencia de las manos, de todo lo que puede desentrañar actitudes que pueda llevar a los niños y a los jóvenes a no tener control, dominio propio de sus acciones. A compartirle o darle regalos que no son los correctos. Pasar un tiempo con los chicos, como por ejemplo los padres pueden sacar a sus niños, llevarlos a la plaza y que anden en bicicleta o que puedan andar jugando, corriendo atrás de una pelota, los varoncitos y las niñas, bueno, corriendo o haciendo otra clase de actividades. Hoy tiene que ser todo lo contrario. Todo lo que hoy el mundo que dice que está bien, la Biblia señala y dice, está mal. Está todo hecho de una forma que se debe de evitar. Entonces, la tierra hoy está llena de crisis. Los seres humanos tienen crisis. Vivir separado de Dios, alejado de Dios, es estar en una situación de crisis. El alma nuestra, nuestro espíritu, habiendo conocido la paz y el perdón que da Dios y nos alejamos de ellos, estamos en crisis. Debemos de mantener, si nuestros principios y nuestras creencias son correctas, tienen que estar basados sobre la palabra de Dios. Tenemos que movernos a través de ella. Tiene que ser nuestro manual de conducta y ese manual de conducta hay que observarlo permanentemente. Debemos de atenderlo convenientemente y debemos de atender y prestar atención a las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Sin embargo, las situaciones de crisis muchas veces se desarrollan por la falta de aplicación de criterio, porque la gente lidia permanentemente con el temor, con el fastidio, con la intranquilidad, con la desconfianza, con la melancolía, permanentemente. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de lo que venimos sosteniendo y sus vidas lamentablemente van a una condición de cada vez de caer más profundo en la infelicidad, tristeza, agobio, desencanto y la intranquilidad. Lo peor de todo es que el cristiano sabe distinguir lo que es lo bueno de lo malo. Cuando que hace las cosas buenas que se han enseñado en la palabra de Dios, lleva una vida gozosa, tranquila. Todo lo que hace lo que le vienen ideas o atenciones le resulta bueno. Una persona que practica la misericordia, y como dice acá en Santiago, la misericordia siempre triunfa sobre todo. Así como al practicar la misericordia se obtiene paz y tranquilidad. Pero cuando el cristiano hace lo malo, sabiendo hacer lo bueno, la situación se torna bastante difícil. Se torna difícil porque está esa lucha interior de no quiero abandonar lo que estoy haciendo, no quiero claudicar. Es como que se tiene que someter, que se tiene que entregar su vida y no lo hace. Y entonces hablan y hacen como aquellas personas que, teniendo toda la libertad para hacerlo, no hacen ni logran lo que quieren. Y la vida se le comienza a complicar. Y la vida de esos creyentes va dando paso poco a poco al temor, al rencor, a la maldad, a la intemperancia. Intemperancia trae codicia, codicia envidia y tantos otros males que lamentablemente teníamos en la anterior vida y ahora comienzan a tomar nuevamente control de nosotros. Los que tienen a Dios tienen todas las promesas fieles de Él. Todas las promesas fieles de Dios traen un acceso a la confianza por medio de la fe, conforme al propósito eterno que Dios Padre hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice ahí Efesios 6, 13, 12. Esta paz y seguridad lograda por Cristo Jesús la logró en un solo lugar, en la cruz. Y nosotros los hombres y las mujeres lo podemos lograr en un solo lugar, cuando venimos a los pies del Salvador por la fe y la cruz está puesta por delante nuestro. Ahí podemos entregar todos nuestros pecados, de los más sencillos a los más viles y abominables que sea, los podemos traer y entregárselo a Él. ¿Por qué? Porque el momento que lo hacemos en ese estado de humillación, Él nos ofrece el perdón. El perdón significa que quita la carga de toda esa aflicción que está sobre el alma y el espíritu de la persona, ese agobio, esas molestias, esos dolores profundos en el alma de la persona, que lo hacen vivir en un estado de melancolía continuamente. Y Cristo lo arranca, lo saca del corazón, lo saca de la mente de la persona. Y en su lugar, donde quedó arrancado y quedó desfigurada la persona humana, el alma humana está desfigurada, Él coloca un ungüento espiritual, un bálsamo espiritual de sanidad en el corazón de la persona, en el alma de la persona. Y ese ungüento que trae pone paz, pone tranquilidad. Es como si usted se quema o se lastima la mano. Y le está doliendo muchísimo. Entonces, si uno por sus propios medios va y dice, esta mano me duele, no sé qué hacer, me quiero quitar el dolor y está insoportable. Y usted va y se golpea la mano a propósito para que se vaya el dolor, le va a aumentar más el dolor. Antes le dolía la mano por la herida que tenía y por el golpe que se dio, le va a aumentar el dolor. o busca alguna alternativa como para paliar el dolor. La única forma de ir es al médico. El médico ve la situación, bueno, acá hay que aplicar antibiótico o hay que darle, y para que usted esté tranquilo, para que pueda descansar, le da un calmante. Entonces, uno toma el calmante, se relaja, y al estar relajado, ya la mente no está pensando tanto en el dolor, y hace que todo lo que está ahí afectando, molestando, comience a desvanecerse y a curarse, y pasa el tiempo y se cura, y se alivió. Y ya no tiene que tomar más calmante. Pero siempre existe la posibilidad de algún daño, de lastimarse. Cuando uno viene a Cristo, el bálsamo de Jesús trabaja sobre el alma y produce los mismos efectos en el alma de la persona, en el espíritu de la persona. Le trae todo ese descanso, esa tranquilidad, y le va permitiendo ir retomando fuerzas que toda esa vida de años cargada de error, de tristezas, de faltas, de delitos, de equivocaciones, y todo lo que eso trajo aparejado, tal vez engaño, mentira, fraude, todo eso se acumuló ahí adentro y no se lo pudo sacar. Ahora, con la sangre de Cristo, eso es limpiado y trae la tranquilidad. La situación es que para el creyente logra la paz y la anhelada seguridad y sale de ese efecto de crisis. Sale de ese efecto de crisis. Ya ese sentido de tristeza, de culpa, de todo lo que lo agobiaba, desaparece y comienza a funcionar la tranquilidad. Por eso Jesús en uno de sus evangelios, él dijo una frase que a mí siempre me ha pegado y me ha llegado profundamente a mi corazón. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Cargados de toda la maldad. Y trabajado, ¿por qué? Porque el corazón, el alma, la mente del hombre, de la persona, trabaja infatigablemente para lograr esa anhelada paz, ese anhelado descanso, esa anhelada seguridad. La única forma de romper con todo eso es venir a Jesús. Si la humanidad pusiera sus ojos en Jesús, ¿sabe cuántas cosas desaparecerían? Desaparecerían los hospitales, los laboratorios medicinales, los médicos, desaparecerían los que hacen la guerra, los soldados, los ejércitos, la policía, las cárceles, desaparecería todo, porque todo el mundo podría vivir en paz y tranquilidad. Pero nosotros demos gracias a Dios en esta mañana. Si usted ha logrado la paz y la seguridad por medio de Jesucristo, dese por satisfecho. Usted ya lo tiene todo. Y puede vivir. Y ya está en paz con Dios. Y cuando algo lo molesta o lo intranquiliza, puede recurrir al Señor y el Señor le ofrece aquellas cosas con las cuales usted puede enfrentar la vida diaria. Las dificultades que se pongan delante de usted, recurriendo a Dios, Él le dará los instrumentos y la manera como para hacer frente y librarse muchas veces de ese sentido de falta de seguridad y de falta de paz. Porque ya Cristo lo consiguió todo. Nosotros solamente esperamos en Él. Si ya nuestra condición en este día, bienvenida sea. Pero de aquellos que no han sido hacedores de la palabra, de que han o que llevan una vida de doblez delante de Dios, que dicen ser una cosa, que pretenden ser una cosa, que ocultan bajo un disfraz o una máscara, a nosotros Nosotros podemos ser engañados de esa manera. Pero el Espíritu Santo, que conoce cada corazón y que ve, a él no se lo puede engañar. Y si la persona que está en una situación de este tipo está en un estado de crisis y su falta de paz y seguridad día a día se van a ir haciendo más grande, hasta llevarlo al agobio absoluto. Y probablemente termine en dos lados: en el cementerio, en forma rápida, o en un loquero, bajo las manos de un psiquiatra que le dé medicación, pero no porque tiembla por el Parkinson o por cualquier cosa, no, sino porque necesita algo para la mente que le traiga tranquilidad. Y ningún, créame, que ninguna medicina psiquiátrica. El otro día fui a rendir el registro. Me tocó en el Automóvil Club Argentino, ahí en Flores, ir a rendir el examen. Bueno, me toca una psicóloga. Muy buena persona la psicóloga. No solamente me tomó las pruebitas y los dibujitos, todo lo que tenía que hacer, sino la charla que tuvimos con ella. Y le digo, ¿usted trabaja de esto acá y tiene consultorio? Sí, tengo consultorio. ¿Y qué es normalmente lo que la gente viene a buscar de usted en sus charlas? Y dice, yo pago por escucharlos. Qué bueno, le digo. Yo tendría que ser, en cierta forma, hacerme psicólogo y también les cobraría. Digo, yo tengo un montón de gente que también, pero ellos me escuchan a mí, le digo. Dice, ¿usted que es pastor? Ahí nomás me sacó, ¿no? Sí, le digo. No, dice, pero usted sabe, dice, señor, la cantidad de gente que viene al consultorio. Y todos buscan, tienen algo que sacarse de adentro. Dolores que tienen de cosas que hacen, lamentablemente, que... A veces yo les digo qué tienen que hacer y cómo corregirse, pero no lo quieren hacer. Y bueno, esa es la naturaleza caída del ser humano, lamentablemente. El hombre no quiere buscar a Dios, las personas no buscan a Dios. Y en Dios están todas las respuestas. No, no creas, Dios no tiene todas las respuestas. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, por ahí, bueno, la conversación salió para otro lado. Me demoré un poquito más dentro del consultorio, le tuvieron que venir a... Vino el guardia de seguridad, golpeó, está bien, le dijo a la... Porque hacíamos como 15 minutos que estábamos en charla y de vuelta. Pero lo que ella dijo tiene razón. Las personas deben estar, los que van a la consulta, todos están buscando eso, paz y seguridad. Porque sus vidas están en crisis. Sus vidas están en crisis. Y si se dan cuenta de la realidad, prefieren pagar para seguir bebiendo dentro de sus delitos y pecados y que le digan cómo hacerlo algo momentáneo para salir, que asumir su responsabilidad delante de Dios y decirle, heme aquí, Dios, soy un desastre. Yo no sé cómo enfrentar ya más mi vida. No tengo la forma de solucionarlo. Pero busco de ti quien tienes la última palabra en esto. De ti dicen que eres bueno y que puedes resolverle los problemas a la gente. Y yo soy uno de ellos. Quiero que tú me ayudes a resolver todos los problemas de mi vida. Y probablemente no conozca de Jesús, pero si sabe que es de Dios, y se acerca a él. Y Dios mismo se va a encargar, como hizo con el centurión romano que le mandó a Pedro para que le predicara en Jope. Porque había en esa persona un interés genuino de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, pero no sabía cómo. Y si el caso de las personas de este tiempo buscaran a Dios, Dios enviaría pronto a su iglesia a ir a socorrerlo. Por eso ganar hoy gente para Cristo, a pesar que los tenemos al alcance de nuestra mano, como me pasó a mí con la policía de tránsito, con la psicóloga, hablarles de Dios, de Jesucristo. Sí, sí, todo muy bueno, está muy lindo. Pero no. Dejaron pasar su oportunidad. La gente no tiene interés en las cosas de Dios. Lo principal es que nosotros los creyentes sí tengamos interés. Y busquemos con anhelo, con una sed interior profunda cada día, dándole oportunidad al Espíritu de Dios de que queremos, Señor, albergar la esperanza de que nuestra paz y nuestra seguridad están colocadas en tus manos y que yo estoy a buen resguardo contigo y que tú puedes hacer la obra en mí. Si esa es la condición de cada uno de nosotros en esta mañana, podemos estar tranquilos y seguros que vamos bien por el camino, el nuevo camino, el camino de la vida. Pero si hay alguno que todavía está ahí sin tomar su responsabilidad como debe, ahora que voy a orar, hable con Dios, por favor, y dígale cuál es su condición. Y renuncie a todo lo malo que esté haciendo. Y busque de Dios, que Él le va a perdonar y le va a ayudar a encaminar su vida para bien. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, en primer lugar, porque hemos conocido nuestra condición delante de ti. Señor, la verdad que cuando miramos hacia atrás, muchos de nosotros, lo que éramos, a lo que estamos hoy, habiendo obtenido la salvación de nuestras almas, no por mérito propio, sino todo lo que hizo tu Hijo. Y todo lo que tú anhelabas de nosotros era que reconociésemos nuestro estado delante de ti. Y viniste en socorro, en ayuda nuestra. Y hasta el día de hoy no hemos sido defraudados. Por el contrario, día a día nos estimula la idea de buscar con más frecuencia, mayor deseo, con un hambre, con mayor apetito, tu voluntad y que se aplique en nuestras personas. Es una verdadera satisfacción en lo personal haberte conocido, Señor Jesucristo, por todo el bien que me has traído durante todos estos años y todo lo poco que he podido hacer por ti y servirte, y que anhelaría hacerlo más y mejor. Oh Dios, tal vez haya personas en nuestro medio, creyentes, que tienen una lucha en su interior, que quieren hacer tu voluntad, pero hay cosas a veces que le impiden hacerla, que quisieran poder hablar, pensar y actuar como auténticos creyentes. Pero a veces hay impedimentos. Yo te ruego, Señor, que los ayudes, porque ellos están en un estado de crisis. Están lidiando con esas cosas y solamente tú puedes ayudarlos a que encuentren la verdadera senda de paz y seguridad. El mundo no la tiene, nosotros la tenemos. Estamos plenamente bendecidos por estas circunstancias. Sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y nuestra vida, a pesar de que hay inconvenientes en nuestros cuerpos físicos, nuestro ser interior día a día se renueva en el nuevo hombre, mientras el viejo va desgastando y va muriendo poco a poco. Padre, te ruego, en especial manera por hermanos y hermanas que estén en esta situación, para que ellos puedan solucionar sus problemas y darse cuenta de que pueden remediarlo y obtener aquella vida de la cual tanto han escuchado y se les ha dicho. Oh Dios, gracias por tu amor y misericordia. En el precioso nombre de Cristo, te doy las gracias por todo esto. Amén.